nunca podré borrar de mi mente los recuerdos, aquello que me ha dejado a lo largo del Caribona. Yo nunca podré borrar de mi mente los recuerdos, aquello que me ha dejado a lo largo del Caribona. Ya se marchó mi adorada y me ha dejado sin consuelo. Noche y día vivo extrañando la ausencia de su persona. Ya se marchó mi adorada y me ha dejado sin consuelo. Noche y día vivo extrañando la ausencia de su persona. ¡Ay! Y cuando llega la tarde que miro pa'l guayabal, donde dejaste grabados los recuerdos de tus besos. Y cuando llega la tarde que miro pa'l guayabal, donde dejaste grabados los recuerdos de tus besos. Y miro la puertecita y me dan ganas de llorar. Toditicas de esas cosas me llenan de sentimiento. Y miro la puertecita y me dan ganas de llorar. Toditicas de estas cosas me llenan de sentimiento. ¡Ay! El tormento, aquel que tú me dejaste desde el día de tu partida. Regresa, negra querida, pa' que alivies el tormento, aquel que tú me dejaste desde el día de tu partida. Desde que tú te marchaste no tengo razón.